Los hirientes sonidos del underground vuelven para romper la aburrida existencia. Un espacio para los más arriesgados, aquellos que buscan nuevas emociones, nuevos abismos musicales por descubrir. Somos la voz del underground. Somos Broken Tom. Somos Ondas Asesinas. Volvemos este lunes 30 de octubre desde las 23 horas. Te esperamos. Buenas noches desde Sabadell, Barcelona. Iniciamos la emisión de esta segunda entrega de la segunda temporada. Somos Ondas Asesinas, la voz del underground, una producción de Ciudad Cero Radio para Broken Tom, nuestra web de críticas, vídeos y reseñas underground. Nos adentramos en la fría oscuridad otoñal este martes 7 de noviembre. Ya era necesario que las temperaturas se normalizaran un poco, ya que el caos político está a la orden del día. Catástrofes, muerte y destrucción, que con la ayuda de la tecnología las vivimos casi en tiempo real. Gente fuera de sí, matando gente, cada vez más común, que ya nos lo tomamos como normal. La decadencia se apodera de la humanidad, de este primer mundo. No hay escrúpulos con ese secreto a voces al que llamamos corrupción. Más paraísos fiscales. Como si nos contasen algo nuevo. Esta breve intro ha quedado como anillo al dedo para lo que viene a continuación. Exterminio desde Argentina. Hay bandas con este nombre también en Brasil y Chile. La banda que sonará a continuación procede de San Martín, Buenos Aires. Una dilatada o extensa o larga carrera en el underground. Hemos indagado y ellos están en activo desde 1989. Ese hecho los convierte, junto a Vibrio, Escabios y Gastre, en la parte del death metal argentino primigenio. En 1992 editan el demo Agresor Nuclear. En 1994 el demo Epitafio. Y en 1999 demo. Así, a secas. Luego de estos 10 años la banda decide abandonar. En 2006 retornan al trabajo y en 2007 lanzan el que será su primer larga duración. Homicide in First Degree. Curiosamente, ese mismo año se lanza un nuevo demo bajo el nombre de Rotting into the Grave. 4 años de silencio nos llevan a su trabajo Inhuman Atrocities. En 2016, Narcorporation. El trabajo Homicide in First Degree es relanzado en 2014 en Europa por Satana Records. Escucharemos los cortes Sentence to Eternal Silence y The Peace of Hate. Disfruten de esta brutal descarga con la típica Big Scream en estructuras death metal de aquella añeja vieja escuela. En el capítulo anterior, en el estreno de la segunda temporada, queríamos hacer referencia a la muerte de Marty Eric Ain, el que fuese bajista de los gloriosos Celtic Frost. Una pérdida sin duda penosa por lo que representa su figura dentro del underground mundial. Dicho esto, queremos entrar en y agradecer a Rafael Evericio, que nos hace llegar avances de lanzamientos de bandas italianas. Primero nos vienen unos viejos conocidos, los Hell's Slave, que presentamos en la anterior temporada. Hoy vuelven con su death melódico desde Lazio, Roma. Han publicado un EP bajo el nombre de Divination, solo disponible a través de Bandcamp. Escucharemos el tercer corte, lleva por nombre The Spawn of Astaroth, una descarga exquisita de death de la vieja escuela. La otra banda que nos deja participar de su estreno son los Turma. También han pasado por el filtro de Ondas Asesinas. Desde Campania, Nápoles, Italia, la propuesta de Thrash Heavy, hoy Group, su single de 2016, Kraken, que finalmente ha estrenado video. Con ustedes, Hell's Slave de Spawn of Astaroth y Turma, Kraken. Contracting torture. Never. Sorry. de Italia, nos desplazamos a tierras euroasiáticas. Más thrash metal desde Rusia, inicialmente radicados en Omsk, desde 2012 a 2015. En adelante, desde San Petersburgo, la banda Bone Cracker, Alex Diak, letras y voces, Vitaly Minenkov en el bajo, Alexander Rubnev en la batería, y en las guitarras, Mikhail Kaptov con Alexander Shell. De su trabajo de 2014, Defectos, nos quedamos con los cortes Soma y Bunker. Pueden observar el trabajo que encierran los solos y adornos de guitarra, más trabajados, con unas esporádicas escapadas en velocidad. Decir que han lanzado un nuevo trabajo desde en 2007 bajo el nombre de Contra. Hoy nos sirve su larga duración de 2014, Defectos. Thank you. Luego de la descarga Trash de los rusos rompehuesos, vamos a la península ibérica, Barcelona, Cataluña, para presentar a Barbarian Swords, con esa especial forma de destripar Doom y Black Metal, temática anticristiana, antirreligiosa, guerra, venganza y misantropía, delirante y desgarrada voz de Von Pax, las lentas guitarras de Voice of Noise y Steamroller, el bajo Panzer y en las pulsaciones Joe Belsa. Marcando la cadencia de su exquisito Doom. Su propuesta está presente desde 2011. En 2012 dejan su demo Crusade of the Apocalypse. En 2014 su larga duración Hunting Rats. Y el trabajo que nos ocupa, hoy lanzado en 2016, World Gusanos. Nos quedamos con los cortes Ultrasado Bloodbath y Total Nihilism. We'll be right back. Es raro que en algún momento nos falte alguna referencia de metal sueco. Sin duda alguna, fue una de las revoluciones musicales a nivel underground, de las más grandes, con la oleada de death metal con denominación de origen Göteborg. Pues hoy no es la excepción. Esta vez Doom y Death Melódico, desde Karlskrona, Suecia, nos llega la propuesta de Sog-Ilk, letra de temática sobre odio, muerte y miseria. Su trabajo se inicia en 2008 como un proyecto en solitario de Matías Svensson. No es hasta 2014 que se une Henrik Myhren y se torna en algo más serio. Es así que en ese mismo año se lanza su promo como una demo. En 2015 nos deleitan con esta inmensa obra llamada Endless Elysian Fields, donde logran captar todo el dolor, odio y miseria. De esta obra rescatamos el tema que da título a su obra, y luego, The Formation of a Black Knight. Hasta el día de hoy, han lanzado un larga duración más, en 2017, As the Sunset of Life. Los dejamos con Endless Elysian Fields. Oblivion. Machine life. En nuestro repertorio no pueden faltar esa vena black purista. Hemos escogido a una banda que llega desde Semonaika, Kazajistán. Ellos son Scolopendra Singulata. La banda está en activo desde 2013. En el otoño de 2014 se embarcan en una gira por Rusia y deciden establecerse en Ufa. Para grabar su álbum, aquí se une a la banda Otis en las guitarras. La temática de sus letras, basada en historia, guerra y literatura, se soportan sobre un crudo black, como especifica su etiqueta, raw, sin procesar. Tenemos aquí de su EP de 2014, Qualtu, Kaikin Coetat, del que proponemos para escucha, Jackals y Sword of Death Claymore. al inicio hemos nombrado las líneas de exterminio referentes al odio. Nos llega una gran sorpresa desde la ciudad de San Salvador, capital del Salvador, Death Thrash Metal, ya que en sus letras nos habla de soledad, sociedad, venganza. La propuesta viene bajo el nombre de Conceived by Hate. Entre 2002 y 2013 se hacían llamar Spiritual Demise. En 2005 su primer demo, Lost in the Gardens of Hate. En 2009 LP, Witness of Decay. Por fin en 2012 su trabajo se ve recompensado y lanzan su larga duración de debut, Pestilence Reborn. Luego comparte Split durante los años venideros. En 2016 nuevamente una descarga bajo el nombre de Death and Beyond. Nos dejamos llevar por los cortes, Summoning the Grave y Worship the Old Ways. Para el bloque final hemos reservado una banda que llega con su propuesta desde Los Teques, Miranda, en Venezuela. Son Sectasis, black death metal basado en temática antirreligiosa. La opresión que ejecuta la iglesia en estos países desencadena este sentimiento que generó la oleada black en la península escandinava. Años atrás no entendía cómo en América del Sur se podía generar esta línea de pensamiento. Al asociar el black con movimientos nacionalsocialistas, están en activo desde 2006. En 2007 han liberado el EP Crucificados en tu piedad y en 2012 Arma y Skin. Es verdad que el divulgar el arte en inglés te abre puertas, pero pienso aún que el black metal, sin ser folk, debe emitirse en la lengua materna. Eso magnifica la forma de sentir. Los Sectasis en 2016 liberan Brotherhood of Chaos. Los temas que despiden el programa de hoy, la intro Chaos Signal, que deja el camino para Emissaries of Death, y finalmente presentar Subvision con Masters of War. Desde Sabadell Barcelona nos despedimos en esta segunda entrega de Ondas Asesinas, un trabajo para Broken Tongue. Hasta la próxima.